Salvo que usted. La vida de alcohol. Hay que retarla, Sole. A Sole hay que retarla, por favor. Ya llegó, estabas preocupado, gringo. Se tuvo que venir de la mitad de un casamiento. Usted te qué esto. Ahí viene, patrones, gracias. Jodidos. Gracias. Viene de un 15, Sole, no sabemos. Chucky, el muñeco diabólico. Sí, totalmente. Explotadores. Buenísimo. ¿Cómo le iba a ir? Bueno, la gente que llega tarde paga doble, siempre ha sido así. Ahí está. Ernestito. Grabado, estamos acostumbrados a este tipo de cosas. Bueno, vamos a iniciar con las noticias en cuanto la máquina me responde. Ustedes saben que me olvidé de las noticias en casa. Cuando la máquina le empieza a responder, empieza a preocuparse. Sí, sí, sí. Ponele la... Entonces, querida... El omitir, rojo. Omitir por el ahora. Rojito ese, bájalo así, se te hacen las tres. Ah, perfecto. Estamos robando internet, queremos decirle. Sí, flagrantemente. Ya robábamos con permiso de aquel lado, pero se han ido y han apagado todo y estamos robando no. enfrente. Así que... De la ¿qué pizzería. Es poringa? Es maltratada por ambos lados. ¿Qué es una serie? ¿Qué están mirando? Bueno, no podemos acceder por una cuestión de nada, del contubernio de Calitonio ahí en el fondo de los cables de la situación cómica del internet. Saben cómo se resuelve fácilmente, digamos, una cosa muy difícil. Así que, bueno, hasta que se cargue, si él quiere. Diego Clodeville tiene un programa a la mañana que él está embebido en noticias. También. Así que si se acuerda de alguna. Todo, sí, qué todo, compromiso, todo. Qué compromiso. Tengo noticias muy lindas para contarle a todos ustedes. No saben lo que pasó hoy. No, básicamente, hola, dentro de lo que se puede, de cosas que han estado pasando esta semana, muchas tienen que ver con la campaña. Porque estuvo toda teñida de campaña. Toda teñida de campaña. Pero hay una noticia principal con la cual podemos empezar, que tiene que ver con una conferencia de prensa ayer que, la verdad, nos dejó a todos... ¿Conferencia de prensa del gobernador? Una conferencia de prensa del gobernador, sí. Bastante sorprendido por el... Por el tono, las cosas que dijo, reconocimientos, denuncia, autodenuncia a su propio gobierno, digo, no hace. Soy un desastre. Sí, no llegó a ese punto, pero. Va a tronar el escarmiento. Bueno. Para gente de su propio gobierno, no, hechos de corrupción y un poco preparando a la tropa para el lunes. No, para que se vayan preparando. Ya saben lo que voy a correr a todos. Ya estoy enojado. Eso fue el mensaje. Ya estoy caliente. Imagínate el domingo. Sí, se ha tomado. También hubo debates en algunos medios. Los candidatos anduvieron por todas las radios, como corresponde, para que. Algunos candidatos. En, ¿sí?, algunas radios. Y son 27, no dan. No alcanza la radio. Señor, hay más candidatos que radios. Pueden haber estado todo el tiempo cubriendo todas las radios los candidatos. Claro, desde la mañana a la noche candidateando, un programa que se llama Candidateando con un chamamé de fondo, me gusta, candidateando. Candidateando para mí. Y anduvieron por todos lados. Hubo el debate, un debate que hizo Radio La Red, ¿se puede decir La Red? Sí, no sé, pregúntale al señor, al director de la ciudad. No, sí, no tenemos ese espíritu. Exactamente. Nosotros pero no. Y podemos decir puto también. Sí, claro, también. Sí, sí. Pero nunca se puede nunca decir, junto, pero nunca junto con Radio La Red, porque para no herir susceptibilidad. Queda flojo. No, no. A Matías ese no, a ese no se lo puede nombrar porque me hieren el corazón a mí. Seguridad, hay gente que está tomada ya, que está tirando cosas. ¿Qué pasa, señor? Señor. Gente que ha venido tomada porque recién entra. Bueno, entre las otras cosas que porque han pasado diferentes cosas. Candidatos que se han logrado reunir con Quintela, que es el gran elector en estas elecciones, digamos. Aparentemente. Quintela no es el candidato, señor. ¿Se puede decir Quintela, señor? Sí, puedo decir. Nos sí. van diciendo por ahí las cosas que se pueden y no se pueden decir. Sí, ¿no? La gente, por favor, tenemos el cuerpo legal acá. Y el cuerpo ilegal acá. Siempre hay que estar cubierto por los dos lados. Hay un candidato dentro de la sala que no lo podemos nombrar porque no lo podemos ni saludar. Dos candidatos. Sí, hay dos candidatos. Tres. Y tiene que venir la cuarta. Pero no lo podemos nombrar. Apareció una foto, que la foto que no había aparecido en las PASO, pero que todos suponíamos que se había dado en algún momento, apareció finalmente, donde sale Quintela y otra gente, vamos a decirlo así. Sí, sí, y otra gente candidata. Que apenas se conoció esa foto, en el acto llamó a la conferencia de prensa Beder. Sí. Dijo, ah, era en serio. Ah, al horno, dijo. Sí, Bueno, pero tuvo la amplitud, porque nosotros venimos trabajando hace mucho con nuestro querido amigo gitano. Le quitamos de ese. Y después le contamos por qué le decimos gitano nosotros. Bueno, pero esa es otra cosa. Que en algún momento, tal vez. Bueno. Pero porque hacíamos dulces de higos allá en San Pedro. Una cosa hermosa. Bueno, y estuvimos y me dice, yo recibo a todos y a todas. Porque ellos se arrodillan y él con el sable le apoya. Exacto. Sí. Una cosa como diciendo... Id en paz. Id en paz. Os seis bendecidos. Saca la foto, Armando, que es fotógrafo. Sí, claro. Armando, fotógrafo. Y la viralizan. Lo dijo para. Y la viralizan, de acuerdo si hay que viralizarla o no. ¿Hay alguna? La viraliza Harry Pérez. Hay alguna que no. Sí. Harry Pérez es gran viralizador. Para que no sea tan guasa, digamos, la cosa. En un acto así como dije, viraliza, no se la chupan. No iba por ese lado. Ah, bueno. Votum, le dijo, votum tomaes domingum. Y movió la espada, la de Ramírez de Velasco, que está ahí. Exactamente. Sí. La espada de Ramírez. Gitanum gratiae elevarum sebemus. Y se fueron. Fotum dijo Armando. Y Fotum, Armando. Eso fue todo. Básicamente. Y se van contentos. Dificulto. Ahora, a salir en foto con todo. Eso quiere decir que lo apoya a todos. Se está haciendo el boludo con todo. No, porque nosotros somos amplios. Usted me habla del riñón quinterista. Exactamente. Sí, antes hablamos del corazón quinterista, ahora ya no. No, porque por miedo. Medio fulerito. Sí. Estamos hablando del riñón ahora. Sí, está bien. Mientras ande bien. Por las dudas. Y hay otros riñones de los que no hablamos. Ni corazones. Ni corazones. Bueno, no, y no nos dijo, no, yo le voy a dar libertad de culto. Está bien. Nos dijo... De culto. Podemos rezar donde queramos. Claro, vos si querés rezarle al niño alcalde, problema tuyo. Y si querés rezarle a San Nicolás, problema tuyo. Y está San Francisco, Santo Domingo, Santa María, la niña y la pinta. Están todos para rezarle, usted va y le reza. Y está Massinger Z, que está en la entrada de La Rioja. Así que bueno, ha hecho una amplitud enorme. Lo que a mí me preocupaba, que hablábamos el otro día con mi querido amigo Matías Meragelman, también de la radio antes citada. Mencionada, Ut Supra. Ahí está. ¡Qué sabora, papá! Toma, mía. Chúpate esa mandarina. Chupate unos mandarinos. Chupate un citricum chumbichensis. Sí. Ahí está. Así. No, si vamos a hablar, hablemos bien, boludo. No, exactamente. Tener un buen léxico es importante, lo demás importa una mierda. Ya, exactamente. Eso ya lo explicó Tello Rondón. Sí. Pero no se lo entendió. No. Habíamos caído en cuenta con mi amigo Moishe que no se sabe cuántas SAPEMES hay. ¿Se puede decir SAPEMES? Sí, SAPEMES. Sí. No, ¿cuántas SAPEMES hay en La Rioja? Y él tiene una duda. Bueno, dudita. Pero tiene. Una duda media, digamos. Sí, y cortada. Y media cortajeada también, pero no deja de ser una duda. Entonces yo le dije, bueno, tú que entrevistas funcionarios, ¿no? Funcionarios en general, voy a preguntar a alguien. No, porque el único que sabe, digamos, que no podemos nombrar, es no me da entrevista, por ejemplo. Ah, el único que sabe cuántas SAPEM hay. Bueno, y ahí entró una... ¿Es candidato? ¿No lo podemos nombrar? No lo podemos nombrar. Pero lo puedes nombrar como ministro. Pero tiene un supermarket en Los Simpsons. Sí, sí. Bien. Pero lo puedes nombrar como ministro, ¿eh? Ah, sí. El ministro Paredes Urquiza. Exacto. Quiero decirlo acá. No es ministro. Secretario... Secretario legal. No, es ministro. Secretario legal, bueno, y técnico. La cuestión es que... El dilema se plantea y lo ganado caprino se dice. No, que gritaron una barbaridad. Sí, sí, ganado sí. Caprino y perdido ovino. Perdido ovino. Sí, señor. El tema es que cuántas nadie sabe, un gran misterio. Yo sí sé. Bueno, cuéntelo. Dos. No puedo decir porque estamos en veda. No, sí, son dos. Son dos. Usted dice que son dos grandes APM que las acogen. ¿Qué, cuál es la palabra toda? ¿Qué sería? Gobernador municipal y quintelismo. El tema con las APM. Está todo, El tema con las APM es que la cantidad es una cosa que no podemos saber nosotros si es mucho o poco. Porque si usted le pregunta al gobernador, el gobernador dice: no, son pocas, tenemos 1.700. Claro. ¿Y cuál es el referente suyo para decirle: me parece una barbaridad, señor? Porque uno no está criado a SAPM. Exactamente, como es una cosa nueva. Claro. El tipo te puede decir: oh, no, tenemos un montón, ya tenemos 13. Claro. Y no es decir, claro, una cagada. No es lo mismo, me tomo 14 porros, uno sabe que no es mucho. Exactamente. No hay nadie ni de 15 años. ¿Te acuerdas de la SAPM? Claro, todavía no, no hay nadie. La fiesta de los 80 y los 90. Entonces el gobierno se cobija, creo yo, en esa ignorancia generalizada, digamos, de cuántas son las APM, o sea, que no el ideal de SAPM. Por no lo esconde, lo dice a viva voz, pero te plantea la duda. Claro. No son ni 300. Claro. Claro. Y uno se conde. Tiene razón, le decía la otra vez, que no son ni 300. No. Vamos por una pregunta básica, pero no. What is a SAPM? No. Bueno, esa es la pregunta que hay que hacerse, ya es más compleja. Sí. ¿Cuál es el sentido de las APM? Si son útiles, si no son útiles, si está bien que estén, si no estén bien que estén, bueno, todas esas cosas. Pero lo cierto es que la cantidad es importante. ¿O no? O no, sí. Porque uno dice... ¿Qué? Es como la... Yo le hacía la comparación con el reciclado. Con la pinky. No. Con el... Disculpe, pero esta noche estoy con una idea fija. Tres tiene ya. Son cinco por pera. Porque usted, el problema con las APM, que está demostrado, que usted puede tener tantas APM como quiera. Es ilimitado el número de APM. Ya lo dijo, ya lo dijo. Una APM de forro, puede ser una APM de vasijitas para maní, una APM de lentes, sí, una APM de vasos, una APM de cualquier cosa. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el número ideal de APM? Todo lo concebible puede ser APM. Exactamente. Hay una APM de sentimiento. Pero Arquímedes ya lo decía. La cantidad de APM no es individual, pero la cantidad del orden que va en la lista de candidatos. Exactamente. Eso está clarísimo, está. Eso me lo decía la chinona a mí. Chinona. En hebreo. Sí. Mente insana, sapemos sano. Sí. ¿Cierto? Yo recuerdo la famosa nota con uno que es candidato, no lo vamos a nombrar. Sí. Cuando le pregunté por una de las APM, se hizo para atrás y me hizo la famosa. Claro. Vaya, ¿saben? Sí. ¿Por qué hay una SAPM que fabrica alfalfa, por ejemplo, señor? Sí. La alfalfa la fabrica Dios. La fábrica Dios, la alfalfa. Ahora se cosecha. Porque está la SAPM. Antes se la fabricaba y era de alto costo, señor. Ahora estamos ahorrando porque la regamos con caca, incluso. Sí. Quiero decirle, señor, usted dice... Fíjese. Pero todas se la damos por los caballos. Y no con cualquier caca. No. Con alguna caca. Tenemos caca SAPM para eso. Ustedes la hemos creado... Y con eso hacemos. Señor, tenemos varios barrios que se dedican a la producción de eso. Caca SAPM de focos de luz en Chavical. ¿De qué, señor? Focos LED. De foco. Sí. ¿Qué SAPM de foco? F era un foco. ¿Qué tema ese, no? F era un foco. Un foquito más, decía un gangoso. En un baile una vez, muy gracioso. Bolero. Una linda noche de bolero. Sí. Te lo di anoche para que lo disfrutes, tonto. Bueno, hay SAPM de todo. Hay SAPM de... Y ahora estamos por una SAPM de muebles, señor. Y yo me voy a levantar y quiero que me acompañe todo el aular a reclamar porque quiero que decir que los carpinteros somos olvidados en esta provincia. Le van a cagar el negocio, Dios. Exactamente. Ya se lo cagaron a usted. Dos. Plaza. ¿Cómo? SAPM de mobiliario, no de telo. No. De madera. De telo ya hay, señor. Vamos a poner una nueva. Así que bueno. ¿Lo de las pintas de facha de casa también o no? ¿O eso era otra cosa? ¿Es una SAPM también de pinta de facha de casa? Ah, y se fueron de mambo con la pinta de facha de casa y le pintaron un cártel a lo de Acción Poética. Ah, sí. ¿Y qué pasó con las ONG? ¿Existen todavía las ONG luego de la creación de las APM? No, la pérdida de todas las cooperativas y todas las ONG desaparecieron. Se las llevó Natalie Bregón. Y la otra pregunta es si el Estado pone el 99% en SAPEMES y el 1% pone el privado. ¿Quién es el privado? No, y pero ¿cuál es el aporte del privado por el 1%? Y, pero si a mí viene a asociarme, ¿cuál es el riesgo? A mí viene el gobernador y me quiere asociar con una SAPEM, no, le voy a tener que dar el 1%, no me alcanza para más. No me alcanza para más. Cuatro, te dije. Está lleno de candidatos acá. Privato, un chocho. No, nada, el casero tiene miedo que hablemos mal de ustedes en las casas. Díganla verídica. Vamos, exactamente. Anticipado. Bueno, no se abren las noticias. Hemos empezado tarde. Así que yo creo que lo más conveniente es que vayamos a una pausa y volvamos con el Crónicas de Ajoyal. Bueno, ¿le parece bien? Entonces, aparte, no podemos hablar de nadie, estamos restringidos. Quiero decir que hay censura en La Rioja, señor, porque no nos dejan hablar de lo que nosotros nos dedicamos. Sí, señor. Seguridad, señor. Muchas gracias. Ya volvemos. Carlitos, cuando usted pueda y quiera, póngale una musiquita. Sí.